no saludo a mi compañero, al conductor, al otro conductor de este programa, Germán Marcos, porque no está. Tampoco voy a saludar a Sebastián Linardi porque tampoco está. A Carlos Vilacqua sí lo saludo desde aquí, mi mayor afecto hacia él, pero tampoco está en el estudio. Elmer Pacheco quizás, quizás pueda llegar a aparecer en lo que va del transcurso del programa. Tenía el vuelo retrasado desde Miami. Como ustedes saben, Elmer Pacheco es el horoscopero de Fractura Expuesta, el horoscopero además del tango. Veremos si llega desde Ezeiza hasta los estudios de la 530 para dar alguna que otra premonición o algún que otro augurio para lo que queda de este año y para lo que viene del 2011. Generalmente uno tiende en estos momentos o uno, evidentemente lo hace, se trata de hacer algún balance, algún raconto de lo que fue sucediendo a lo largo del año, porque bueno, es un momento en el que se terminan algunas cosas, se inician algunos periodos y eso tiende a realizar o a predisponer hacia un balance. En este caso, en lo que corresponde a nosotros, lo que podríamos hacer es algún balance sobre el ámbito de la música y específicamente sobre el tango. Por supuesto, es un balance muy subjetivo y obviamente, seguramente, va a ser parcial, en tanto quien les habla evidentemente algo va a olvidar de todo lo que fue sucediendo en la música. Por lo pronto, en materia legislativa, lo que se podría resaltar de este año es, finalmente la aprobación de lo que fue la ley 3022, que es el régimen de concertación para la música en vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta era como una ley que le faltaba la aprobación del Ejecutivo de la ciudad. Bueno, después de una interesante convocatoria de los músicos de la ciudad, que demostró también cierto grado de unión en ese sector, bueno, finalmente se reglamentó una ley muy importante que le sirve a la música en vivo, factor fundamental para el desarrollo de la música en la ciudad. También en materia legislativa uno podría mencionar el proyecto de ley nacional de la música. Tuvimos aquí un proyecto que tiene un marco de fomento muy importante para todo lo que tiene que ver con la música a nivel nacional. Proyecto también creado desde la Unión de Músicos Independientes y de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina. Estuvimos hablando durante el año con Diego Boris, que es uno de los creadores y de los impulsores. Es importante tener en cuenta que existe un proyecto que hoy está parado en el Senado, un proyecto de ley nacional de la música, que es un proyecto, como les decía, de fomento. Y finalmente también otro proyecto que tuvo... le falta su reglamentación, paso importantísimo para una ley sin reglamentación no tiene casi razón de ser, que es la designación del bandoneón como patrimonio protegido de la ciudad. Eso en lo que respecta al año 2010 en materia legislativa y que hace al ámbito de la música. Específicamente en cuanto al tango, uno podría mencionar algunos puntos importantes, algunos que vienen desde hace muchos años, pero que se fueron fortaleciendo a lo largo de este año. Algo importante que quizás no se venía dando en los tiempos anteriores es el desarrollo de actividades autogestivas exitosas vinculadas al propio género, y estoy pensando acá en la cantidad de ciclos y principalmente en algunos festivales que se hicieron. Pienso Festival de Tango Independiente, Festival de Tango de la Boca, Festival de Tango de Almagro. Bueno, propuestas autogestivas que dieron resultado y que hablan también de una capacidad de acción de todos estos actores que componen y que son los actores que verdaderamente dan vida a lo que es el género de la ciudad. Después, otra cosa a resaltar podría ser la continuidad y el trabajo hacia la conformación del nuevo repertorio para el tango. Esto es una tarea que se viene dando ya desde hace bastante tiempo, pero que a lo largo de todo este año, y ustedes lo habrán podido escuchar aquí en Fractura Expuesta, pasaron muchísimos artistas que alimentan el repertorio del tango. Otros puntos interesantes quizás es la continua producción de discos de tango. Acá hemos presentado a lo largo de todo el año también muchísimas nuevas producciones. Esto tiene a la vez cierta paradoja, porque por un lado se producen y se editan muchos discos, pero Por el otro también es un segmento de el discográfico, al menos para los artistas es un segmento de negocio que les resulta muy poco rentable, porque generalmente tenemos un mercado interno consumidor muy, muy bajo. Generalmente los quienes consumen discos de tango son los extranjeros, y los extranjeros, más allá de todos los discos que se lleven, no se pueden llevar la misma cantidad de lo que sería un mercado interno fortalecido. Bueno, esto suena simplemente algunas cuestiones a modo de balance. Sin duda hay muchísimas otras que uno se puede olvidar. Otra muy interesante también es el ya a esta altura insoslayable papel que han ocupado los jóvenes en el mantenimiento de la vitalización del género. Fundamental, desde la década, desde finales de la década del 90 y hasta acá, ya creo que es indubitable el rol que ocupan los artistas jóvenes, los jóvenes, porque también en el circuito del tango hay profesionales, hay, bueno, artistas, músicos, cantantes, todas las ramas que se incorporan al género y que le dan muchísima más vida. Esos son algunos de los balances por la positiva. Después, a lo largo del programa, podemos ir hablando de aquellas cosas que quedan pendientes y aquellas cosas que se deberían tener en cuenta. Arrancamos Fractura Expuesta, último programa del año. Se cumplen 6 años del incendio de Cromañón. Hasta el fin, los latidos y las huellas calcinándose, tus ojos de terror surgiendo otra vez como si fuera vos. No puedo ya no estar, soy una sombra. Pasaron 5 años, no resisto más. Te busco, ya no te puedo esperar. La última hora será. Cuerpo entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya, y gritaste ayer, pisoteado estás, tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano, quiero acercarme más. Aliento cerrando mi aliento y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya, y gritaste ayer, pisoteado estás, tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano, quiero acercarme más. Aliento cerrando mi aliento y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. De Cabrera y Gowesniewski escuchamos Hacia las cenizas, una composición de estos dos autores que está incluida en el último disco de Ciudad Baigón, y como les decía, bueno, es una mirada, es un retrato sobre lo sucedido hace 6 años en el boliche Cromañón. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. Hay 3 alternativas para comunicarse con este programa. La primera es una alternativa clásica, en el caso de la radio, que es el teléfono. Ustedes llaman al 4 4382-9327, 4382-9327, y pueden dejar un mensaje en el contestador automático. Después, las otras alternativas es un correo son un correo electrónico y el Facebook. La segunda es el correo electrónico, por supuesto, como decía, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y a través del Facebook nos encuentran vía la palabra clave Fractura Expuesta Radio Tango. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Lo que están escuchando es pieza 1 y 2, tema que compone el nuevo disco del pianista y compositor Carlos Cutaia. El disco se llama La Cinta Robada, y para conversar sobre este material vamos precisamente a charlar con el Carlos. Aquí Germán iba a decir, mirá cómo me traiciona el inconsciente. Aquí Maxi te saluda desde Fractura Expuesta, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando pieza 1 y 2, atenti a la bajada del título, Calles Cortas y Sinuosas Iluminadas por Espejos Suspendidos, sí. Es la bajada de este tema que compone La Cinta Robada. ¿Qué ofrece, Carlos, este nuevo disco a diferencia de tus otros trabajos? Pienso en La Guerra del Tango, pienso en Sensación Melancólica, también en Buenos Aires Ensimismado. Efectivamente, aquel de la tapa roja, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Mirá, me parece que es una continuidad de todo esto que estoy haciendo. Es como, te diría, es como el resultado de todo eso, ¿viste? Es decir, en La Guerra del Tango yo ahí me parece que pude atrapar un lenguaje que tenía que ver con el tango. Uh-huh. Pero la característica que eran cantadas, ¿viste? Eran canciones, y fue una etapa muy rica, muy importante, porque yo traté de encontrar nuevos poetas de Buenos Aires. Porque el tango y la poesía son hermanos. Sí, sí, claro, inevitablemente. Son hermanos. Y encontré, ¿viste? Porque encontré a Nad en el tema. Bueno, ahora ni me acuerdo, espera. ¿Y pasaron cuántos años pasaron de ese disco? Bueno, ese disco yo lo grabé en el 2004. Ahí está. Y en el 2005 me tuve la suerte de ganar con ese disco El Gardel. Un Gardel. Sí. Uh-huh. Bueno, pero decías que es como una continuidad de aquel de Para la Guerra del Tango hasta llegar a La Cinta Robada. Sí, sí, sí, sí, creo que sí. Mirá, ahí en La Guerra del Tango se gestó eso que yo estoy, digamos, eso que traté de hacer, que es un trío que tiene, francamente, con trabajo, piano y batería, es una formación de jazz, ¿viste? Uh-huh. Pero que, bueno, quería a partir de esa base, ¿viste?, generar un lenguaje tanguero. Bueno, ahí empezamos con La Guerra del Tango. Después seguí con el trío en Sensación Melancólica, pero ahí algunos temas le puse bandoneón y a otros y violín. Ahí ya se visualiza, me parece, esta cuestión cinematográfica que está muy presente en La Cinta Robada. Ajá. Si no recuerdo mal, en ese disco no incluís un tema que es una banda sonora. Sí, incluyo un tema de una película. Ahí está. Que se llama, no me acuerdo cómo, De las Pesadillas. Y incluyo un tema de ahí. Sí, que es muy tanguero el tema. Uh-huh. Porque justamente ese tema yo lo compuse en el episodio de París. Porque la película tiene 5 episodios. Uno se desarrolla en Buenos Aires, otro en Los Ángeles, otro en París, otro en Alemania y el otro en Londres. Y en París yo inventé esa especie de tango, ¿viste? porque me parece que Francia tiene mucho que ver con el tango. Estamos conversando con Carlos Cutaia, pianista, compositor, debo decir también ex Pescado Rabioso, no sé si ex, pero integrante de aquellas bandas legendarias como Pescado Rabioso, La Máquina de Hacer Pájaros, Atentis, a quienes están escuchando. El disco tiene como dos partes, ¿verdad, Carlos? Sí, yo lo concebí como un viejo long play, parte A y parte B. ¿Y cuáles son las características de la A y de la B, digamos? La parte A son seis temas. Son cuatro compuestos por mí y cuatro compuestos por Eduardo Arolas, tipo uh-huh. que admiro y venero. Y justamente eso que tenía que ver con Francia, porque estos tangos fueron compuestos en Francia. Y son tangos casi originarios, digamos, de... 1918, 1915, 1916, uh-huh. porque el Marne fue una batalla que se libró en la Primera Guerra Mundial, uh-huh. donde los franceses echaron a los alemanes. Y Arolas escribió el Marne por eso. Así que son fundadores, son fundacionales esos tangos. Bueno, y ahí está, eso sería la parte A. No, eso sería la parte A, sí, digamos con cuatro temas míos. Y la parte B hizo una cosa conceptual que desarrolló un tema en siete piezas, ¿no? Donde tiene que, digamos, donde la primera pieza tiene que ver con la última pieza. Y además usé piano y batería, nada más. No usé contrabajo y una cinta electrónica que yo hice en mi estudio. ¿Cómo es eso de la cinta electrónica? Sí, y es una cinta electroacústica, una cinta, viste, que yo... ¿Y ustedes tocaban arriba de la cinta, digamos? Claro, mientras... lo primero que yo inventé fue la cinta. Después de la cinta, sobre eso compuse las partes del piano. Y cuando compuse la parte del piano sobre la cinta, lo llamé a Sergio Berdinelli, que es el batero. Ahí cambié a Pipe Piazzolla, sí. Y lo llamé a Berdinelli. No tenés bateristas, Carlos, ¿eh? Sí. No te acompaña nadie en la batería. No, maravilloso. Impresionante. Tremendo. Impresionante. Sergio Berdinelli actualmente está tocando en la banda Spinetta. En la banda Spinetta. Con Luis Alberto. No, y además es un tipo... Sí. Es un tipo impresionante. El otro día me lo fui a escuchar con Ernesto Jodos a Thelonious, una obra que hacían que se llama Cambio de Celda, que era piano con cello y batería, que la grabaron en el 2002. Es una obra así, no sé, impresionante. Sí, sí, es increíble. El disco, bueno, hablábamos de una parte A, una parte B, y en esto que vos decías, que es como una especie de narración, y de alguna manera vos querías contar a través de la música imágenes. Sí, sí, es como escribir un cuento, digamos, es una experiencia literaria, ¿viste? Es como realmente como narrar. Narrar con la música, narrar, eso es lo que vos decías. Sí, y me lo imaginé en una ciudad, ¿viste? Fantástica. Carlos, esto tiene que ver de narrar con la música, esto que vos haces en este disco y que también está en tus discos anteriores. ¿Hay por allí algún el antecedente tiene que ver con tu trabajo vinculado a la publicidad? Y de pensar un poco las imágenes desde la música o acompañar las imágenes con música. No, me parece que no, porque la publicidad es muy definida. Me refiero a que la publicidad necesita pautas y estructuras muy definidas. No, acá estoy en contacto por suerte, creo yo, con la libertad. Ahí está. Con hacer lo que se me canta, ¿viste? Uh-huh. Bueno, entonces ahí, digamos, a mí me copa mucho la literatura. Digamos, yo admiro al escritor. Admiro ese mundo solitario del mono que está en su máquina de escribir o en su computadora inventando historias. Inventando historias y metiéndose en una mano. Yo es una especie de, ¿viste? De admiración, me encanta el escritor. Bueno, un poco, digamos, no puedo escribir, aunque escribí algunas cosas, bueno, lo quiero hacer con música. Bien. Entonces, parto un poco de ahí. Ahí está La Cinta Robada, estamos hablando con Carlos Cutaia, este nuevo disco, precisamente. ¿Y cómo viene el año que viene, Carlos? con el material, con las presentaciones, bueno, mira, y demás. Este disco salió en septiembre de este año. Lo pienso tocar en todos los lugares que pueda. Bien. Así que, qué sé yo, es decir, ahora me tomaré las vacaciones de enero y febrero, ¿viste? Y después en todos los lugares que pueda, que no son muchos, los tocaré. Muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la conversación. Por supuesto, te esperamos aquí en los estudios de Fractura Expuesta, en la 530, para poder conversar más largo y tendido y no a través de esta breve telefónica. Bien, bien, Maxi, te agradezco muchísimo. Abrazo grande, te Carlos. Te mando un gran abrazo y feliz año nuevo. Igualmente. Carlos Cutaia, pianista, compositor. Estuvimos hablando sobre su disco La Cinta Robada. Conocido internet, para me salió re como este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar este lo hago un poco, ¿sí?